Ardo Lopez. Fuiste ya no quiero comer, pues no me alimenta nada. Desde que te fuiste ya no puedo soñar, y es que duermo despierta. Tengo el corazón anoréxico de amor, y el amor lo atormenta. Me tiembla el cerebro, me tiembla la razón, y tú me tranquilizas. Desde que te fuiste no puedo respirar, pues tus demonios me asfixian. Desde que te fuiste ya no puedo hablar, pues enmudeces mi vida. Piensas que dominas y controlas el calor que me quema el alma. Luego me lastimas y quieres pedir perdón y nunca te arrepientes. Oh, oh, oh, oh. Y es que sabes que yo me mataría por ti y vos situación y ya no puedo pensar. Buenas noches a toda la gente, ¿cómo están? Este viernes 3 de diciembre del 2010. Les saluda a su amigo Aldo López y vamos a empezar con este movimiento pop. Espero que la estén pasando muy bien esta noche. Yo la estoy pasando muy, muy bien. Estamos comenzando este mes, último de el 2010. Y estamos terminando esta primera semana del año. Bueno, no es la primera semana del año, estamos a tres, o sea, nada que ver, pero igual, o sea, ya arrancamos este último mes, ya el año se nos fue, ya ni modo, espero que la pasen muy bien, acompáñenme, les traigo muy buena música, como siempre. Les tengo nuevos covers de diferentes artistas. Espero eso que les traigo. Pero vamos a seguir con música. Les comento también, les ya conté la semana pasada que he ido al concierto de La Nova. Pues el concierto estuvo muy bueno. Entonces en unos momentos más les cuento exactamente qué onda. Les voy a tocar esta canción de Anahí que ya me la habían pedido. Esta es para ustedes. Alérgico es para les lata, esto es así. Buscando algún territorio neutral. porque eres alérgico al amor. Y eso ha sido Eli Guerra, Ojos Claros, Labios Rosas. Anteriormente, Anaí con Alérgico. Eso fue para Ilse, que me lo pidió. Ahí está tu canción, Ilse. How you doing, everybody, tonight? This is Aldo López, and we are gonna start with Movimiento Pop esta noche. Vamos a seguir con más música. Les va a tocar una canción de unos chavos de España Espero que se acuerden de esta rola. Fue una muy buena rola. Esta canción nunca le tocó en el programa. No que me acuerde. Espero que no. Entonces espero y les late esta rola. Esto va así. Rompemos el silencio. Y eso ha sido la guapísima Eds RBD, Dulce María, su nuevo soundtrack Luna. Si les gusta o no les gusta, pues ¿Qué les digo? Critiquen ustedes. A mí en lo personal la acabo de escuchar hace unas horas y está movida, puede ser una rola pegajosa, no sé. Espero que les haya latido. Anteriormente estamos escuchando a La Quinta Estación con Dónde Irán. Eso fue con la canción que se dieron a conocer en México, ¿eh? Recordemos que La Quinta Estación salió de México antes que de España, porque en sí en España no nadie los conocía a ellos. Entonces, ese fue el primer éxito de La Quinta Estación. Y les está contando, tengo nuevas rolas, espero que les latan ahora que se las que les esté tocando. Le está contando el concierto de Belanova. El concierto estuvo muy bueno. Ya sé, mucha gente ya me dijo en mi Facebook y en el Twitter que ya no hable más de eso, pero estuvo muy bueno. Quiero presumirles para los que no fueron y a los que les guste Belanova, muy buen concierto. Les tengo ahí otra lista de conciertos que no son tan cercanos, porque ya vienen hasta el próximo mes. Entonces, pues ya cuando se acerquen, entonces ya les doy detallillos ahí. Entonces, sigamos con más música. Esta chava también mexicana toca muy bien. Espero les da esta canción para ustedes. No puedo comprender por qué el amor nos llena de sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Adelante, corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero morir de amor. Adelante, corazón, no llores más, que el camino aún es largo para amar. Tienes que latir muy fuerte, que la vida espera ya. Sí, yo quiero aún creer, quiero recuperar las ilusiones. Ya mis heridas cerrarán y se

bastaba respirar, solo respirar muy lento. Hoy es tarde, hoy en cambio no. Y eso ha sido Laura Pausini, en cambio no. Anteriormente, estábamos escuchando a María José con Adelante Corazón. Les va a tocar una rola que está muy prendida en México. Este es un cuate de Argentina con una chava mexicana. Primero escuchen la canción a ver si les late, porque pues allá sí está como que muy prendido esta rola. Inclusive fue una de las rolas más bajas del iTunes en los últimos días. Escúchenla, a mí se me hace chido el dueto. Pero pues bueno, vamos a ver qué piensan ustedes. Esto así. A ver qué piensan, un segundo. Un segundo más. Ahora sí, aquí está esa canción. Espero que les lata para todos ustedes. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero. Un te quiero de tu voz. A partir de hoy, lo que siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo, no hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi Y eso ha sido el canto de loco con Amaia Montero. Puede ser. Dos españoles, excelentes voces. Canto de loco, para quien no lo conozca, es un grupo muy popular de España y Latinoamérica. Tocan más rock, más rock que pop. Pero ese dueto entre los dos estuvo muy bueno. Anteriormente, el argentino Marco Di Mauro, que está muy fuerte igual en México, y la ex RBD Maite Perroni, sí, es así. A partir de hoy es que se llama el tema, y por lo que tengo entendido creo que es un soundtrack de una novela, no estoy muy seguro, entonces no les puedo echar mentiras, pero lo único que sí sé, está checando el iTunes y es una de las rolas más bajadas, más pegadas en los más 40. Por eso quise compartirlos con todos ustedes. ¿Cómo está toda la gente allá afuera? Espero que la estén pasando muy chévere este fin y comienzo de semana. Perdón, comienzo de mes y fin de semana. Sí es así. Número de cabina, la gente que se quiera comunicar, 979-779-5367. Vamos a poner una rola para un cuate que se llama... No, va dedicada para Alan de parte de su ex esposa Coco. O esposa Coco, espero que esté bien, no quiero meterme en problemas. Esto dice así, ahí está su canción de ustedes, escúchenla para ustedes. Va, un segundito, ahí está. Esto dice así, perdón. Ahí está, ahora sí. Para ellos. Más después de cinco minutos

Y eso han sido los chavos de Timbiriche con Vive la Vida. Anteriormente, Alaska Dinarama, Ni Tú Ni Nadie. Les voy a contar algo de acá de un artista, pero bueno, voy a preparar bien la nota porque no quiero después decirles algo que no es y ustedes ahí se la creen. Y dicen KOS 89.1 FM. Están escuchando KOS 89.1 FM. La temperatura, estamos a 75 grados Fahrenheit. Supuestamente va a bajar hasta 57 y después a 40, 42. Esperemos, pues a la gente que salga pues ya saben, usen una chamarrilla ahí para que no se enfermen. Vamos a ir con más música. Esto es así. Con Tienes que entender que yo ya no estoy porque soy libre como el viento estoy. Hoy soy mi propia voz, estoy lejos de tu vida herida porque no hay pasión en mi corazón, corazón, con tu corazón, corazón herido. Este amor vencido que se ha caído y se ha roto poco a poco lo que he perdido. Casi al final, eso ha sido Cava. Anteriormente, Marta Sánchez con Arena y Sol. Gracias a toda la gente que se ha comunicado, perdón. Me ganó acá la risa, lo que pasa que me están, acá me está contando alguien algo. Gracias a la gente que sigue comunicando, 979-779-5367. Vamos a ir con más música. Esto dice así, espero que les lata. Alejandra Guzmán, para los que ya la hayan pedido. Vuelve a mi mente una vez más todo lo que viví, todo lo que he dejado atrás. Hoy me acerca más a ti. Tú me enseñaste la verdad, yo aprendí a perdonar. Me regalaste tanta paz que volví a nacer creyendo más en ti y pude arrancar esta soledad. Mi luz,

nuestros encuentros se ven tan contados. Quizá porque todos los besos de ti son robados. Tal vez te quisiera comer y saciarme de ti, pues no sé hasta cuándo te vuelva a tener. Tal vez porque no decidiste quedarte conmigo. Quizá tengo que resignarme a escaparme contigo. No sé si la próxima vez me aprisiono de ti y te fundes en mí y no te vas de mí. Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo. Eso fue Paulina Rubio, tal vez, quizás, anteriormente Mecano. Un año más, que se nos está yendo. Un año más de muchas buenas anécdotas, de mucho movimiento pop, de mucha música buena. Mucho talento tenemos en el pop. Y me alegra mucho a la gente. Ha habido gente que desde que empezó el programa ha sido muy consistente. A veces que dicen, no, pues no tuve chance de escucharlo, pero pues lo escuchamos por el Face o por los otros medios que lo he subido. por MySpace. MySpace ya casi nadie lo usa para empezar. Les quería hacer un anuncio de un cuate a toda la gente que esté interesada en comprar casas o casa, especialmente ahorita que el negocio pues está levantando, el negocio de las casas, aparte que es muy buen tiempo, muy buena temporada para empezar a comprar casas. Tengo un cuate, un amigo que se dedica a eso. Entonces a la gente interesada que quiera endrogarse con una casa, especialmente en este tiempo que es la mejor temporada para eso, pues les voy a recomendar a este cuate. En un segundo más les hago todos los datos. Entonces en el próximo bloque musical yo les explico bien, porque para la gente que esté interesada. Sigamos con más música, esto es así. Queda Y eso ha sido Mónica Naranjo con Desátame, anteriormente Moderato con No Podrás. Y les estaba comentando hace rato de un cuate de un cuate que ya tiene, me imagino que varios años en este negocio de las casas. Entonces a la gente que pues esté interesado, su nombre es Arnulfo. Y número de teléfono para la gente que le interese esto de comprar una casa, que a pesar traen varios cupones ahí en el periódico Comunicador Latino. También ahí pueden encontrar más información. Número de teléfono es 979-778-0464. Y su nombre es Arnulfo. Él los puede ayudar. Entonces, si quieren checar más información, vayan a cualquier supermercado. Ahí pueden conseguir un periódico de Comunicador Latino. Y ahí está toda la información de él para la gente que le interesa comprar casa. Que como le está contando, es un buen momento. Porque como todas las casas están devaluadas, entonces pueden encontrar una muy buena casa. Y nos quedan exactamente 30 minutos de programa. Espero que les haya latido el programa. Sigamos con más música. Esta rola, ¿se acuerdan de esta? Esto dice así. guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta. 20 minutos de programa para que se termine Movimiento Pop. Y acabamos de escuchar a Black Guayaba con Ayer. Anteriormente a Terciopelados, Baby Blue. Muy buena rola. Les va a tocar una canción de dos grupos y un solista. Muy buena canción, por cierto. Por eso quiero compartirla con ustedes. Esto dice así, espero y les lata. Esto es Rake, Camila y Kalimba. A ver qué tal se les hace esta canción. Y es así como ayer decías que iba a ser. La vida es tan simple ahora sin tenerte. Y sigo así. Palabras que me desnudan, me envuelven tanto las dudas. La historia siempre continúa. Puedo olvidar, no sé luchar si no estás. Y es así. Ya no creo en milagros si tú no estás a mi lado. Soy un velero en el mar del pasado y sigo así, un soñador sin noche. Un alma sin destino que paga por sus errores. Y no puedo dejarte de amar. Y no puedo dejar de esperar. Y no puedo perder. Te puedo olvidar, no sé vivir si no estás. Oh, oh, oh, oh. Contigo aquí, el mundo me abre sus brazos, el tiempo gira despacio, soy el guardián del calor de tus labios. Si vuelvo a ti, el Y eso ha sido Putita con Babasónicos. Anteriormente Reik, Camila y Kalimba, No Puedo Dejarte de Amar. Muy buena canción, media slow, pero muy buena canción. Nos quedan 10 minutos de programa, les va a tocar dos muy buenas rolas. Esto así. A contestar, ya lo sé.

Y escuchamos a Miguel Bosé y Bimba Bosé como un lobo. Anteriormente, Velanova y Mi Corazón. Gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. Esta noche 4 de diciembre de 2010, perdón. Lo que pasa es que acá como cambia el reloj y todo, la fecha, perdón. Mañana sin falta temprano subo el programa al Facebook para toda la gente que lo escucha vía Facebook o MySpace. Gracias por acompañarme, you listen KOS 89.1 FM. Están escuchando KOS 89.1 FM. Mi nombre es Aldo López, nos vemos la próxima semana. Esto fue Movimiento Pop. Gilbert. Coming up shortly, the weekend edition of The Strand, global arts and entertainment from the BBC World Service. Today we've Booker Prize winning... Austerity. It's a word we're hearing a lot these days.